Es el minuto 90 y no escuché ningún silbato. El DJ parece bebé por la forma en que bate el plato. Barra, barra, flow a flow, yo mantengo el liderato. Estoy viviendo el sueño, podría ser Oliver Atom. Y aunque soy un capitán, yo no vine a jugar. Les muestro a los novatos datos para conjugar. Tú tienes toda la cara de que juegas con Rugal. Yo estoy cogiendo visitas y no es nada conyugal. Y hasta le dan al perreo pa' ver si pegan tú y tu partner. Conocen los Looney Tunes, pero solo los de Warner. Obvio se arrepiente aquella mujer por dejarme. El éxito fue la mejor manera de vengarme. Manejo un bajo perfil, no me gusta tirar caldo. Tú eres de presumir, eres como un iPhone sin saldo. Mijo, yo sé lo que valgo. Si nos llegan a ver jorobes, porque ni uno de ellos fue a darnos respaldo. No tenía nada, a veces veía mi vida que solo iba en picada. Si me dedicaba a libar un bebé duro y eso no lo evitaba. A mí no me gritaban. Temprano de buena fe lo cobramos, ahora ve lo que cobramos, los números los doblamos con fecas, no hablamos con pocos, contamos, solo contemplamos, solo ponte y vamos. ¿De qué sirve que me cambie la base? Si todo lo que pise hace que apunte los flashes, me siento como Pipe, me piden otro pase, aquí no te hace lo que dices, te hace lo que haces. Todos estos raperos hijos de perra, todos están hablando de feria, mujeres y de clonas, sepan, todos se clonan, se copian, es obviamente mi fan, no me menciona y me croma, me suena broma ese man. Salen rappers de un auténtico, solo veo fotocopias, enaltecen la delincuencia hasta que pasen carne propia. Por lo que he pasado, llevo manchado mis botas, puedo estar pegado aunque tener el alma rota. Y me dan risa sus historias de sicarios. Te hace más gangsta ayudar a los de tu barrio. Nena, tú me haces falta aunque tú pienses lo contrario. Te tiré varias cartas pero hoy juego solitario. Puro verso legendario, barra para comprenderla. No soy de presumir y a donde voy llevo la perla. Me miran bien placoso pero soy yo, no las prendas. Escupo fuego como esperan, no la prenda. Me pongo frente al micro, mi voz como que se encarna. La palabra lastima, por eso el rap es un arma. Pero si no da comida, cada esquina las enfarmas. Venden por departamentos, parece que entras a Walmart. Hip hop de lo más puro, los capturo, el capturo. A tu rapper favorito fracturo. Ese anda por las redes diciendo que es de los duros. 100 personas como el barrio, inseguro, barrio. Les juro, siempre escupo la verdad. A veces pierdo fe en la humanidad. Ese niño está disparando a su edad, pues le dijeron te falta malicia cuando al mundo le falta bondad. Lo ves, empecé hablando de mí y ahora hablo del mundo. A todos los que me odian les mando un saludo. Ese odio me hizo fuerte, les tengo amor profundo. Cuando rapen así los vi aquí pero lo dudo. Esto va a pegar, ya lo presiento. Raíces mexicanas, el porqué yo me acrecento. Casi 3 minutos escupiendo y tú no sabes lo que es esto. La verga en persona me presento. Favos Fit. Por la tele otro homicidio, el barrio enloquecido. Disparos no te dejan dormir, pero yo